actividad que se va a desarrollar en el día de hoy. La semana pasada hablábamos con Maribel Lobato, quien nos informaba de todas las actividades que se van a concentrar en una ubicación, en el convento de Capuchinos, el lugar donde se encuentra el Museo de la Piel, y que va a ser además un entorno en el que se van a realizar diferentes actividades culturales durante todo este verano. Una de ellas es la que va a tener lugar en la jornada de hoy lunes. Llega a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, colectivo que se ocupa de organizar esta iniciativa, una conferencia sobre arte que será impartida por María José Barquier. Nosotros vamos a hablar enseguida con ella, pero antes nos vamos a detener en conversar con Pedro Chacón, que es el monitor del curso de pintura que se ha venido realizando en la Asociación de Vecinos del Algarrobal. Hablamos también con él, Pedro Chacón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A Pedro ya lo conocemos, hemos hablado en otra ocasión con él aquí y bueno, pues de ese trabajo que está haciendo con las personas que acuden a la Asociación de Vecinos del Algarrobal para interesarse, ¿no?, por el ámbito pictórico. Y es precisamente como colofón final un poco a toda esa actividad que se ha venido realizando durante este curso que se organiza esta conferencia. Cuéntanos un poco, bueno, pues el motivo, ¿no?, de la charla que se va a ofrecer hoy y cómo surge la idea. Ajá. Pues mira, el tema fue que, como en años anteriores, pues hemos tenido un tipo de exposición y de conferencia relacionada con los aspectos que se brindan en el curso, ¿no? Entonces, este año pensamos en que puede ser interesante, ya como colofón de todo alumnado que ha estado impartiendo las clases de pintura, pues explicar un poco cómo se monta una exposición, ¿no? O sea, qué pautas, qué requisitos se necesitan para montar esa exposición final después de haber realizado todo el trabajo de la obra, ¿no? Y lo que sí es importante, me gustaría hacer hincapié en agradecer sobre todo a la Federación de Asociaciones Vecinales, a la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía, al Ayuntamiento de Ubrique y sobre todo al Museo de la Piel, porque nos brindan este apoyo para poder impartir, ¿no?, esta conferencia que la verdad que cuesta bastante trabajo movilizar a personas y a profesionales de estos temas y de este ámbito para que vengan aquí a Ubrique y organizarle una conferencia con todo el material y demás. Entonces, yo la verdad que estoy súper agradecido a las personas que nos han brindado su apoyo y sobre todo invito a todas las personas a que vayan a esta conferencia, que la verdad que se pinta muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a poner en antecedentes a los oyentes, si te parece, ¿no? Porque esta conferencia, como decíamos antes, viene a ser el punto y final a lo que ha sido esa actividad que se ha realizado durante todo el año en la sede del Algarrobal. Cuéntanos un poco cómo se ha venido desarrollando, cuántas personas han participado, desde cuándo y, bueno, pues en definitiva también lo que han, los conocimientos, ¿no?, que han podido adquirir durante ese curso. Pues la verdad que como otro año más, pues me sorprende, ¿no?, la capacidad que tienen las personas para desarrollar una actividad artística, ¿no?, y para crear estas obras de arte, estas obras pictóricas que vienen desarrollando. Y lo más interesante, sobre todo, de también como colofón final, es la exposición de las obras que han estado trabajando los alumnos durante todo el año, ¿no? Y entonces, por eso, era interesante mostrar la conferencia junto con la exposición final de obras, ¿no?, que se van a poner en la entrada principal, ¿no?, de las salas y sobre todo eso, que se vea un poco lo que algunos han estado trabajando y que ellos se sientan motivados, por supuesto, con la obra y con lo que han hecho, que no es cualquier cosa, que es bastante nivel para los conocimientos previos que ellos tienen, ¿no?, cuando ingresan en el curso. ¿Cuántas personas han participado de la actividad? Pues han participado entre unas 15 y 20 personas, aproximadamente. ¿Durante cuánto tiempo? Pues empezamos las clases en septiembre y estamos todavía hasta la semana pasada estuvimos trabajando. Pero bueno, ahora de todas maneras siguen trabajando los cursos de verano con otras actividades, o sea, una cosa un poco más reducida para la gente que no ha podido participar durante todo el año, que en verano tenga esos meses y esa oportunidad, ¿no?, de seguir trabajando con nosotros. ¿Y qué tal esa evolución desde septiembre hasta ahora? Pues magnífica. Yo eso creo que lo mejor es que os paséis por allí y veáis un poco, ¿no?, las obras que han estado realizando. O sea, porque es que, de verdad, es impresionante. Yo a veces me quedo impresionado con la capacidad y el interés y las ganas que muestran, ¿no?, todo el mundo. ¿Sí, Pedro? Sí. Si no te escuchábamos, parecía que se había cortado la comunicación. Para todas aquellas personas que estén interesadas después en exponer sus trabajos, ya no solo las personas que hayan participado en ese curso que se ha venido realizando, sino cualquier ubriqueño, ¿no?, aficionado al mundo de la pintura, que tenga sus trabajos y que quiera saber o que quiera conocer a lo mejor otro punto de vista sobre cómo montar una exposición, una obra pictórica, tiene la oportunidad de conocerlo acudiendo a la conferencia que va a tener lugar hoy a las 8 en el convento de de Capuchinos a cargo de María José Barquier. Si te parece, podríamos hablar con ella. Pedro, no sé si te acompaña y podríamos... Sí, acompañándome, y claro, creo que ya un poco, pues, muestre un poco y comunique las posiciones, ¿no? Que va a consistir, sobre todo, las pautas previas sobre los temas que se van a hablar esta tarde. Muy bien, gracias, Pedro. Pues, hablamos entonces con María José Barquier, que imaginamos es licenciada en Bellas Artes, ¿no? Porque no se especifica exactamente la invitación que hemos recibido, y que va a hablar sobre el montaje expositivo en la obra pictórica. María José Barquier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. No, soy licenciada en Historia del Arte. En Historia del Arte. Y tengo máster en Museología. Por eso, de ahí que vaya a comentar cuáles son las pautas a seguir en todo proceso expositivo de la obra pictórica para concluir este curso que está impartiendo Pedro Chacón. Bueno, ¿cuáles son un poco las claves? No, bueno, vamos a desvelar obviamente el contenido de esa conferencia, pero sí las claves que se van a mostrar hoy a las 8 en el convento para llamar la atención de la gente. Sí, sí, sí. Las claves serían cómo exponer esa obra, qué discurso se tiene que realizar para darle una coherencia a toda la obra, en este caso pictórica, y ver el espacio y los sistemas tanto de iluminación como recorrido, la circulación de la gente y la conservación de esa obra. Muy importante cómo conservar esa obra, ya que va a estar expuesta al público en unas condiciones que, si no son las adecuadas, pues puede interferir en su conservación. O sea que básicamente se trata de todo lo relacionado con lo que va a ser el montaje expositivo, ¿no? El montaje expositivo va a versar sobre cómo se monta esa obra, tanto el sistema de montaje, dónde se tiene que ubicar, suspensión, sistema si es por suspensión, si en pared, esto sobre el montaje de la obra. Claro, yo imagino que esto dependerá mucho de las instalaciones con las que se cuente. Claro, depende mucho del espacio, por eso una obra no se puede exponer si el espacio expositivo son salas diáfanas, por ejemplo, o si no cuenta con ese espacio. Es muy importante relacionar el discurso expositivo, qué se va a contar, cómo se va a contar y con qué se va a contar, qué sería en esa obra y dónde se van a exponer, dónde se van a difundir. Claro, bueno, pues en principio y como ejemplo, ¿no? Si te parece, no sé si te vamos a poner ningún aprieto. Aquí en Ubrique tenemos varias salas de exposiciones. Sí. Una de ellas, la que más llamativa puede resultar, ¿no? La más interesante, es el claustro del convento donde va a dar la exposición esta tarde. Sí. El claustro, eso, no sé si la ha visto, el claustro del convento de Capuchinos. Personalmente no lo he visto, sí que lo he visto por fotografías porque acabo de llegar. Acabo de llegar esta mañana y sí que esta tarde allí se van a exponer la obra del alumnado. Uh-huh. Se van a exponer en ese sistema que sería el apropiado. Ellos van a ver cuál es el sistema apropiado para exponerla y después adaptarlo a las condiciones que nos da ese espacio. O sea que vamos a utilizar además también el convento como ejemplo, ¿no? Para el convento va a ser un ejemplo de un sistema de exposición, cómo se puede, una de las formas de cómo mostrar esa obra. Bueno, pues es algo sin duda muy interesante para todas aquellas personas, como decíamos antes, aficionadas a la pintura, que en un determinado momento quieran exponer sus trabajos. Sí, exactamente, claro. Que tengan esas pautas a seguir, que ellos mismos sean los que puedan comisariar su exposición y puedan llevarla a la práctica. Dependerá, por supuesto, de las instalaciones, también dependerá de la propia obra del autor, ¿no? La propia obra, claro, en función de la obra que tenga el autor, pues hay que hacer ese discurso. El discurso positivo es un relato, una historia que hay que contar con una obra determinada y depende de esta obra, pues así se tiene que seleccionar. Toda artista tiene que seleccionar a la hora de hacer el montaje positivo qué es lo que tiene y qué es lo que tiene que montar con esa obra que ha producido. Tipo de obra, si son paisajes, si son retratos. Sí, claro, si son paisajes, cómo se le da una coherencia, se pueden mezclar paisajes agrestes con naturaleza muerta, bodegones, si son retratos, se puede hacer muchísimo tipo también, si son exposiciones temáticas, atemáticas, retrospectivas, todo ese tipo de cosas las vamos a tratar esta tarde, para que vean la clasificación de las exposiciones en función a la forma, al contenido que tiene, al recorrido y sobre todo a la interactuación del público con esa exposición. Es muy importante ver la circulación y los recorridos que el público vaya a tener en el espacio expositivo. Claro, es otro lenguaje más, otra manera de poder expresarse, ¿no? La forma, claro, de colocar esas, claro, obras. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues si están interesados, no se olviden, hoy a las 8 en el Salón de Audiencias del Convento de Capuchinos, esa conferencia, el montaje expositivo de la obra pictórica, y después tendrán también la oportunidad de ver los trabajos realizados por los alumnos de ese curso de pintura de Pedro Chacón. Nos vamos a quedar aquí. María José Barquier, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Espero y buenas. Que venga toda aquella gente que esté interesada, que de verdad que van a salir muy contentos y van a agradecer esta conferencia. Pues nos quedamos también con esa invitación y, por supuesto, lo recordaremos. Gracias por atendernos y buenas tardes. Saludos, buenas tardes, hasta luego.